Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una hora más aquí a Berisso Digital. Encontramos una publicación del diario masónico que nos llamó mucho la atención, que tiene que ver con cuentos infantiles, y en este caso es Blanca Nieves y su simbolismo de la iniciación. Las antiguas escuelas de los misterios se encargaron de encerrar un lenguaje simbólico en todas las enseñanzas secretas, convirtiéndolas en relatos populares, con el propósito de mantenerlas ocultas a los ojos y al conocimiento de los profanos. Así es que por esto nos encontramos con esta nota del diario masónico, que hace referencia a cuentos infantiles, especialmente Blanca Nieves, y el simbolismo de la iniciación. Quédate en berisodigital.com. Así que bueno, vamos a leer juntos esta nota. Es por ello que muchas de estas leyendas, como el caso de Blancanieves y los siete enanitos, así como el libro de la selva, Pinocho y otros, encierran conceptos y mensajes, además de enseñanzas esotéricas, que son narradas en toda la historia, que están dirigidas y solo son develadas a los verdaderos iniciados, quienes reciben las claves para descifrar y entender la verdadera enseñanza. Esta última ha sido la única forma segura de preservar y difundir los conocimientos secretos que se transmitieron de generación tras generación hasta nuestros días. Así fue que Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, nacidos en Alemania, recorrieron su país entrevistando campesinos, vendedoras de mercados y leñadores, recogiendo historias de los lugareños y estudiando además la lengua y su uso, al igual que el antiguo folclore de cada una de las regiones. Así fue que los hermanos Grimm escucharon todas las leyendas de los campesinos alemanes y habían oído a sus abuelos, que habían oído a sus abuelos y estos a su vez a sus abuelos, o sea que viene de generación tras generación tras generación. Y siempre se dijo que obtuvieron de una mujer llamada Pastora la mayor parte de las historias que fueron recopiladas por los cuentos infantiles y caseros en 1812 y cuentos infantiles para el hogar en dos volúmenes de 1812 y 1815. Esta colección fue aumentada en 1857 y hoy es conocida como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. En ella se recrearon todas las historias de los campesinos y los relataron con gracia, sencillez, logrando que los niños los niños del mundo entero apreciaran la belleza y la maravilla de estos cuentos infantiles. Así fue que Blancanieves y los siete enanitos, con el transcurrir del tiempo, se convirtió en uno de los cuentos infantiles clásicos más populares. En 1934 empezó el aumento de su popularidad y difusión con la intención de Walt Disney, venerable hermano, dice aquí porque es el diario masónico, de adaptarlo y crear un largometraje completamente animado en Technicolor. Fue una película estrenada en diciembre de 1937 y en una avant-premiere que reunió a las grandes estrellas de Hollywood del momento, cosa insólita, tratándose de una animación. Al término del film se escucharon sollozos en la sala y luego una gran ovación para nuestro querido Walt Disney. Así es nomás, que todo eso es parte del aspecto exotérico de la cuestión. Para poder entender el simbolismo iniciático que encierra este cuento, es necesario identificar a sus protagonistas. Para ello, les asignaremos los siguientes significados simbólicos a cada uno. Blanca Nieves. La madrastra, por ejemplo, es el mundo profano, con sus constantes ataques, maldad imperante, que pretende adueñarse de nuestro corazón. Blancanieves representa al iniciado que debe escapar y alejarse de la malvada reina y así empezar el proceso de la iniciación que le permitirá encontrarse y conocerse a sí mismo, llegando a identificar y reconocer los 7 pecados o defectos capitales que son aquellos que forman parte de nuestra naturaleza humana. Y estos están simbolizados por los 7 enanitos. Es importante para el iniciado que desea avanzar en el camino de la superación interior espiritual, aprender a detectar y reconocer cuáles son estas tendencias en su propio interior. Debe realizar un examen sobre las características de estos defectos o pecados, tomando en cuenta que ellos están presentes en todos nosotros. Nadie escapa. Todos los tenemos. Sea uno de ellos o todos. Siguiendo con Blancanieves y la iniciación y los conceptos iniciáticos que encierran, debemos comprender que todo lo que deseamos o rechazamos en los pecados puede tener naturaleza material o espiritual, pero si son afrontados con la voluntad, simbolizada por el mazo, por ejemplo, y la conciencia, simbolizada por el cincel, para vencerlos, se dará lugar a una encarnizada lucha interior que permitirá vencer a cada uno de ellos y así podremos transformarlos en virtudes, es decir, pulir la piedra bruta. Este es el método más adecuado que nos hará avanzar en el camino hacia nuestra superación, labor que hemos emprendido y nos hemos comprometido a seguir y cumplirla al ingresar a nuestras órdenes. Quédate en berizodigital.com. Ahora nos queda explicar y tratar de identificar a cada uno de los 7 enanitos que forman parte realmente de nuestro propio ser. Cada una de estas personalidades en ciertos momentos nos gobierna y hace que actuemos de cierta forma. Los 7 pecados capitales están claramente representados en sus respectivos enanos. La siguiente explicación mostrará claramente la relación que existe entre una virtud que se debe cultivar y el pecado capital o personalidad del enano que se debe derrotar. Les pido que hagamos un viaje imaginario para poder visualizar estos personajes en nuestro modo de ser e identificarlos con las características propias de cada pecado. Y así hagamos el firme propósito de transmutarlos en virtudes. Nos vamos primero a una canción y después vamos a enumerar el pecado y la virtud que puede revertir esa situación de enano pervertido. Quiere decir esto entonces que no somos tan distintos a esos enanitos de Blancanieves. No tan distintos como lo decía Sumo. Slipping away. past an inward blast. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. Así es que seguimos con lo nuestro y analizando Blancanieves y los siete enanitos desde su carácter iniciático. Veníamos diciendo que los enanitos simbolizan a cada uno a uno de los siete pecados capitales. Y aquí lo que hace esta nota es describir primero el pecado y luego la virtud que deberíamos utilizar para resolverlo. Claramente la soberbia, que es el deseo de recibir altos honores y glorias a cualquier costo y creerse superior a los demás, se puede resolver con la humildad, obviamente, reconociendo que nosotros mismos solos no tenemos nada, y los siete pecados, y también somos nada comparados con el gran arquitecto del universo. Un estornudo, que representa la avaricia, es el deseo desmedido de acaparar riquezas materiales sin importar el daño que se le haga al prójimo. Se resuelve claramente con generosidad, dar con gusto, sin esperar nada a cambio. Tontín, que viene a representar la lujuria ante el apetito sexual, porque claramente nos convierte en esclavos tontos. Y se logra con la castidad, logrando el dominio de los apetitos sexuales, claramente. El gruñón, que representa la ira, la dificultad de aceptar contrariedades y vivir permanentemente descontento y odiando a los demás, se puede resolver claramente con paciencia, sufriendo en paz y serenidad lo que son las adversidades. El otro enanito que nos quedaba era feliz, que simboliza en este caso la gula ante la comida y la bebida, ¿no? De nuestro accionar ante ello. Se resuelve con la templanza, con moderación en el comer y en el beber y en nuestro actuar, claramente también. El tímido, que representa la envidia, vivir resentido por las cualidades y bienes o logros de otro, esto que termina por reducir nuestra autoestima, y se resuelve con desear y hacer siempre el bien al prójimo. Y nos queda por último la pereza, el dormilón, el desgano por obrar en el trabajo, por responder a los bienes espirituales y hacer bien a los demás. Resuelto con la prontitud de ánimo para hacer el bien sin mirar a quién, claramente, y la diligencia. Quédate en berizodigital.com para recorrer el camino iniciático descrito en este cuento y haber vencido los siete pecados. Tenemos que morir, es decir, renunciar al mundo profano, abandonarlo o escapar de él, al igual que lo hizo Blancanieves, y así renacer como virtuosos, teniendo dentro nuestro ser, nuestro mismo ser, a los enanos, pero convertidos en virtudes, que nos alumbrarán el sendero y permitirán continuar la eterna búsqueda de la verdad y de la luz. Pidamos al gran arquitecto que nos ayude a evitar la soberbia que solo nos hará tener un amor propio indebido, buscando la atención y el honor, creyéndonos superiores a todos los demás, ocasionando daño a todos los que nos rodean por el maltrato que podemos dar. También es importante evitar las garras de la avaricia, caer en las garras de la avaricia, tal como le sucedió al personaje Scrooge, en el clásico de Dickens, titulado Un cuento de Navidad, que representa un impiedoso empresario oprimido por la avaricia, que tuvo la oportunidad de escoger entre sus amigos y el dinero, y prefirió el dinero, claro. Por ello representa un hombre con un estilo de vida confuso y siniestro, abcegado por la avaricia. En conclusión, debo decir que para lograr encontrar esa riqueza que muchos han buscado y no la han encontrado aún, la verdadera búsqueda de este gran paititi o dorado debemos hacerla en nosotros mismos. Toda esa riqueza que está dentro de nosotros. Recordemos esas palabras sabias, antiguas y muy conocidas que estaban inscritas en el templo de Delfos, que indicaban claramente el camino a seguir. Que dicen lo siguiente. Te advierto, quien quiera que fueras, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti haya oculto un tesoro, el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Aquí compartimos, amigos, los rasgos iniciáticos que tiene el cuento Blancanieves en relación a su esoterismo y a su función con logias masónicas.